Crear energías positivas. Estamos escuchando. A ver. Mínimo una cajita de alfajores. Mínimo. Nadie dijo nada. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cuando Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Acá estamos en Radionauta 106.3, en Cumbia Masiva, ¿no? En Cumbia Masiva, al parecer sí, hoy un día espantoso, pero por suerte hay personas buenas que lo hacen más lindo. Como nosotros tres. Por suerte, claro. Como Mariano Félix, como Victoria Bissell, que al parecer tiene problemas con las calles de La Plata. Sí, sí, parece que tantos años de estudio de la geografía platense todavía no la mantienen perdida. No le vinieron Hola. Bien. Hola, me perdí en una plaza gigante que la inventaron hoy. Pero escúchame, la plaza... ¿Es la política del gobierno de la ciudad? Garro, hoy, acaba de crear una nueva plaza. Hoy pusieron una plaza, me desorienté totalmente y caminé para el otro lado. Me bajé en el micro, empecé a caminar para el otro lado, después caminé para el otro lado del otro lado. ¿Estaban inundadas las calles? ¿Estaban inundadas? No. Ah, por suerte, porque si no te hubieras complicado aún más mi todavía. Cerebro. Había calles inundadas igual ya. Sí, hay calles inundadas. Desde ayer a la noche. En mi barrio estaba todo inundado. Mi mamá me mandó una foto hoy en el grupo de la familia, en el grupo de WhatsApp. Ajá. Dice, en casa hay que entrar en un bote, me dijo. En 144. ¿Y vos tenés un bote para ir a visitar a tu mamá? En 144, cerca sí, de mi barrio. Sí, escuché en el micro las conversaciones cotidianas de la gente. ¿Quejándose del agua? Del sí, agua y del gobierno. De la calle 144. Y del gobierno y de la plaza nueva que instalaron. Y del todo estado. Acá cerca. Del gobierno y del estado. Lo que yo no entiendo, Kimei, ¿vos sos propietaria de un barrio? ¿Qué es tu barrio? Sí. ¿Cómo es eso? Es mi barrio, son los lazos que uno construye. Mira, yo estudié trabajo social el barrio de Kimei. 3 años más o menos. Ajá. Puedo hablar mucho de un barrio. ¿Qué has aprendido, a ver, del barrio? Mucho. Mucho. Mucho, está muy bien. Pero no voy a explayarme hoy. Bueno. Porque cuando tu barrio hay mucha humedad, se me duele la cabeza, ¿saben? Estoy como con dolor de cabeza. Abombada. Abombada. No lo quería decir mucho tampoco porque mi mamá por ahí está escuchando. No. Estoy hablando mucho de mi mamá. Sí, sí, no sé. Estás como en una terapia capaz de Divine. Capaz que por eso te duele la cabeza. Sí, de Divine. De Divine. Sí. Yo voy a terapia de Divine. Y vos cuando eras chica, ¿cómo te llevabas con tu mamá? Ella te hacía... ¿Cuál era tu comida preferida? No quiero hablar. Está bien. Mejor no hablemos de la niñez. ¿Tu barrio cuál es? El barrio San Carlos. El barrio San Carlos, más conocido para los chicos y las chicas que lo habitan como el BCC. El BCC. BCC. BCC. BCC en el Ahora tiene una avenida, hay una avenida que... Bien armada. La 44. Todo re bien. Pero siempre estuvo ahí la no, 44. No, pero bueno, sí, pero... Mira, ahora con esto de que están inventando plazas y calles, puede ser que hayan puesto una nueva. No, la han arreglado, pero hace muchos años quiero decir esto. Cuando vos naciste seguro no estaba tan arreglada. Claro, no lo sé. No lo sé porque yo no claro, había nacido. Yo tengo recuerdos, claro, yo tengo recuerdos de esos barrios que no estaban tan asfaltados. Pero claro, ese es el... Y pero vos sos un hombre que ya pasa a los 40. No se los dice. 40 días de los vida. 40 días. Si alguien quiere llamar a Mariano y saludarlo por su edad, para felicitarlo por tener tantos años de vida en este ¿Cumplió planeta. ¿Cumplió años? No, pero ¿por qué hay que apegarse a los calendarios claro. occidentales? Está, es verdad. Tenés ya lo toda decía la razón. Alicia en el País de Maravillas. Estuve muy cuadrada, muy pacata. Estuviste muy poco abierta de mente. Sí. Festejemos sí. nuestro no cumpleaños, como decía Alicia. Sí. ¿A qué número te puede llamar, Mariano, para saludarte? Me puede no llamar el tuyo, al 221-670-5190, es el de WhatsApp, 221-670-5190, pueden llamarnos y saludarnos por nuestro no cumpleaños. O al 4516917, que es el teléfono fijo. Es el que es cada vez más escaso, es como una... Ese no. En extinción, la especie de extinción. Pero lo repetís tanto porque tiene que ver con tu edad. Ah. Hoy todas las charlas son un círculo. Hoy que me diste psicoanalítica. Hoy estoy psicoanalítica, sí. ¿Vos decís que ese número tiene que ver con mi edad? No, lo que digo es que te gusta repetir el número del teléfono fijo porque no aceptás que el tiempo pasó y ya nadie lo usa. Ah, está cayendo tierra. Ahora entendiste. Puede ser, ¿eh? Eso es verdad. ¿Tu psicóloga está de vacaciones? Mi psicóloga, no, yo estoy de vacaciones. Tu psicóloga. Tendría que ir de mi psicóloga. Porque yo veo que mis amigos que van mucho al psicólogo, cuando su psicólogo se van de vacaciones, tienen como una turbulencia así muy particular, una abstinencia de psicólogo. Sí. Y bueno, empiezan a hacer estas cosas que estás haciendo vos, que es psicoanalizar. En público. No, hay cosas que en público bueno no igual, se hacen. Está bueno, sí, está ¿todos bueno. se hacen en público? Sí, todos se hacen en público. Si todas las cosas. Si no lo puedes hacer en público, algo estás escondiendo. Es algo raro. Algo raro. Claro, y hay a cosas ver. Que no se hacen en público porque también sería un poco raro. ¿Cómo qué? Hacer el amor en público. Pero hacer el amor es como una expresión tan amplia como decir, bueno, yo en público hice el amor porque te regalé un caramelo. Claro. Eso es hacer el amor. Yo estoy creando amor. Vos hablas del sexo. Del roce. Hacer el sexo, se dice. Claro, hacer el sexo. Los chicos de hoy dicen así. Hacer el sexo, sí. No sé, hacer cagar, unos cagás en la plaza nueva que inventaron hoy, públicamente. Hay gente que hace eso. Yo nunca he visto, pero sí he visto lo que queda. Todo lo que tenga que ver con fluidos, excepto el moco, sí. Se puede hacer con tranquilidad en público. Yo estoy un poco desacuerdo con eso cuando la gente se aprieta un orificio de la nariz. Sí, a mí no me gusta. Como eso que es expulsa eso es un asco. Por el otro. Es muy de partido de fútbol. Es horrible. Sí, es muy de partido de fútbol eso. Pero bueno, sigamos con el programa. Sigamos con el programa, que es parte del programa esto. Estamos transmitiendo desde el Estamos centro enseñando. Social. ¿Es enseñando? Una amenaza virus. De Olga Vázquez. ¿Qué fue eso? Explotar algo dentro de mi computadora. Es un anthrax que alguien metió. Amenaza. Transmitimos desde dónde, desde el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vázquez. Olga Vázquez en lucha por la expropiación definitiva en 60, 10 y 11. Y como parte de esa lucha estamos haciendo un nuevo mural. Un nuevo mural, estamos que pintando la Que yo tengo una duda, que hay una persona, creo que es una chica con una mochila, digamos, está como yendo hacia algún lado. Sí. Y mi pregunta era, ¿qué personaje representa? Yo. Pero no tiene tus pelos. Soy yo. Pero porque tengo una peluca en el ojo. Sos vos con una peluca. Soy yo con una peluca. Comprender, querían comprenderlo. Político, social y cultural, Kimei Figueroa, le hemos cambiado el nombre. Me quisieron hacer un homenaje. Está muy bien. Pero bueno, en este programa tenemos muchas sorpresas. Por ejemplo, a partir de hoy vamos a empezar a decir el clima. Ah, bueno. Pero la gente ya sabe cuál es. Está lloviendo. Está bueno. Muy bien, ¿viste cómo aplaude la gente y público? La gente no sabe nada. Al cambio ya está ahora, nadie necesita que le digas el clima porque ya salieron a la calle, abrieron la ventana o no. Pero hay gente que no confía en sí misma. Bueno. Este programa es para fortalecer las confianzas. ¿Y qué tenés para decirle a esa gente? A esa gente tengo para decirle el clima, por ejemplo. A ver, ¿qué clima hay? ¿Cuál es la humedad? Ah, pero pará, porque esa página la cambié. Bueno, pero decilo de tu sentimiento, de qué claro, es que te acordás en este momento. Hay muy baja presión. Muy baja presión. Por eso no hay que fumar tanta marihuana estos días. Tanta. Porque tanta. Nunca vamos a prohibir nada. No, acá no vamos a prohibir. Porque te baja aún más la presión. Eso es algo que estoy aprendiendo estos días que llovió. Cuando fumás marihuana te baja la presión. Claro, y si hay baja presión... Te vas al tacho. Sí. ¿Qué puedes hacer, consejitos, si fumaste marihuana y hay baja presión? ¿Cómo subís? Te comes tu convivente, que se puede llamar Alcira, como la mía. Sí. Te puede regalar un conito de chocolate con dulce de leche y con base de merengue blanco. Lo chupás así, lo succionás desde la punta. Y subís. Te quedás estampado contra el techo. Un té con mucho azúcar. El otro día me comí un alfajor de San Luis que me dieron. Sí. De membrillo. Muy empalagoso. Una bomba era. Muy empalagoso. Una bomba, tremendo. Bueno, también se pueden comer un alfajor de San Luis para subir. Sí, claramente. Pero no fumen marihuana si hace este clima. O fumen y cómanse unas tortas fritas con sal. Y sí. ¿Y cuál es la...? ¿Qué otras cosas genera este clima? ¿Qué otras cosas genera este clima en la gente, Kimei? Reflexiones. Sobre todo porque, a ver, tengamos en cuenta... Hoy es lunes y llueve. Sí. Ayer fue domingo y llovió todo el domingo. No llovió todo el domingo, mentira. Ah, bueno. No puedo creer. Y yo estaba dando vuelta por la ciudad hasta las 2 de la tarde y no llovió. Bueno, ¿me vas a seguir interrumpiendo para hacerme quedar mal delante de la gente que está escuchando? Chicos, basta, ¿eh? Basta. ¿Puedo seguir? Pelear, sí, sí, sí. Mariano, déjala seguir. No importa, no me importa quién empezó. Mira, llegó tarde. El domingo llovió. Me perdí. Todo el domingo. Bueno, perfecto. Llovió todo el domingo, un día que es ya de por sí es un poco depresivo. Claro. El lunes llovió todo el lunes. O sea, hoy. Sí. Hoy, que no terminó todo, pero yo ya digo que va a llover todo el lunes. Entonces, que es el primer día de la semana. Uh-huh. Tenés mucho tiempo para pensar adentro de tu casa. ¿Qué pensás? Yo particularmente, sí. No te puedo decir. Bueno, ¿y la gente qué te parece que piensa? Y la gente piensa acerca de su futuro laboral, oh. Piensa, estaré al pedo, no estaré al pedo, pues, pensará que... Esto piensa el lunes. Tú no odias estaré los al pedo, lunes, pero odias el capitalismo. No es tan difícil darte cuenta si estás al pedo. Pensás sobre el capitalismo, a veces es difícil. Estoy al pedo, sí, estoy acá tirada, mirando el techo, estoy al pedo, está re buena. Sí, a mí, bueno, vos me preguntaste a mí qué piensa la gente, yo te digo a la gente con la que charlé, que pensaba. La gente en la calle. ¿Estará saliendo bien mi relación? ¿No estará saliendo bien? ¿Tendré que cambiar el trabajo? No. ¿Tendré que cambiar mi espacio de militancia? ¿Todo? ¿Tendré que cambiar de país, de planeta? ¿Cambiar de planeta? ¿Tendré que irme? Acá me llegó un dato muy importante. Sí. Que dice que nada que ver, que tiene que ver con la anterior, con el clima a igual, ver. ¿No? Con el clima, con la lluvia. Sí. Vos te podés dar cuenta, una vez hablamos de las hormigas, te podés dar cuenta, si está por llover, dice, buscás un perro, y si se está revolcando en el piso es que va a llover. ¡No! No, piden lluvia a los perros cuando se ponen boca arriba y sí. Hacen con sus patitas para el cielo. También, claro. Si vos ves, viste un indio con plumas así, tipo los indios norteamericanos, sí. Está bailando, va sí. A llover. Che, bueno, pero eso es para mitos, mitos derribados o comprobados. Cuando ves un perro revolcándose. Y tengo otro para mitos derribados o comprobados. A ver. Clavar un cuchillo en una maceta. ¿Para qué es eso? Para que no llueva. En la tierra es en realidad. Maceta es porque... ¿Qué día? Maceta rompes el palo. Eso es muy de departamento. Algunos tenemos maceta y sí. No vemos una tierra cerca para clavar un cuchillo. Sí, o no queremos que nos roben el cuchillo. Es cruz un transeúnte. Es cruz de sal y el cuchillo en el medio. Yo pensaba que era clavar el cuchillo nomás. ¿No es tan simple como eso para que llueva? Y depende de qué tan creyente seas y lo que esperes del universo. Bueno, más tarde lo vamos a desmentir o lo vamos a comprobar. Dale. A partir de data científica, como hacemos siempre. Acá no, en el patio Olga Vázquez se puede clavar. Bueno, este programa tiene... Se puede clavar. Una, sí. Esta conversación es de día de lluvia. Una millonada de cosas. Hay también otra cosa nueva que va a haber son los efemérides. Claro. Que no tienen fundamento, pero que los vamos a pero decir. No, los efemérides tienen fundamento, son aniversarios. Bueno, decime un efeméride. Yo te digo un efeméride, te voy a decir uno que me gusta mucho a mí. Dale. Dicen que hoy descubrieron el Río de la Plata. Bien, y bueno, ¿y por qué? Y no sé. Ah, ¿viste? No tiene fundamento, no, Mariano. No, tiene fundamento, es un mito que dicen que hoy... Aparte yo creo que esto debe haber sido algo así como el descubrimiento por parte de los españoles. Lo claro, por supuesto, ya el río ya estaba gente ahí. Que lo conocía, claro, y gente que lo conocía, había pilas. Después, además de efemérides, lo que tenemos en este programa es una banda musical. Alrededor de las 7 de la tarde va a estar llegando Me Lleva la Jarana. Me Lleva la Jarana. Hay columna sentimental, hay columna económica. Hay columna de Big Big. Columna vertebral. Columna vertebral. Lo dije. Está el Movimiento Obrero, que es la columna vertebral del Movimiento Obrero. Bien, ¿Kimé, hay un chiste? Resulta que... Oye, Manolo, hace frío en la calle, pero no sé, yo he venido por la vereda. Gracias. Muy bien que me saliste. ¡Muy bueno! Esa es velocidad. Nunca lo recuerdo. Bueno. Ya están haciendo el símbolo del círculo en el aire. Tenemos que redondear. Hay una entrevista telefónica. ¿Una entrevista? Con alguien muy importante. Bien, sorpresa. Sorpresa, porque no queremos anunciar cosas que después no sabemos si van a cumplir. Me parece no bien. Se hace. Nos vamos a... El policía de la radio llegó de repente. Nos vamos a un tema musical y venimos con la sección más importante de este programa, que es Vicky, Vicky, Vicky. Vale. Nos conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que estaba todo bien. Te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Pensé que estaba todo bien. Te encajé un beso y la bardié. Pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Sudor marica. Y dice: si tus amigos te preguntan qué pasa, decile que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral. Yo sé que vos tenés ganas de probar. que te pueda besar. En cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustas mucho, perdóname que insista. Repiqueteame el corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Repiqueteame el corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Compañero de piquete, cuando quieras sale un frente. Compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. Compañero de piquete, cuando quieras sale un pete. Compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. Y sin pinta hay tijera, y sin pinta. Hay tijera. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Tuvo una infancia muy dura, Mati. Tremenda. Yo tuvo una infancia con un nivel de bullying en el Cardenal Newman tremendo, donde cuenta que se burlaban de él solo por ser italiano, donde, y haber hecho la fortuna el padre en una sola generación, lo llamaban Bordolino, la relación con la madre, una relación tan fría. Lo llamaban Bordolino en el Newman porque era el Tano que había hecho la guita en una sola generación. Tremendo. Tremendo. Además padecía cierta distancia, rigurosidad. ¿Estamos al aire? Afecto de su propia madre, que lo vestía con zapatos de charol y con pantalones piel de durazno para ser el hazme reír de sus compañeros. Y ahí es extraordinario cómo surge esa amistad tan fuerte que tiene con Nicky Caputo, porque dice que Nicolás Caputo era el que lo defendía en el colegio, porque tenía un hermano mayor y que era el capaz de decirle a Mauricio no lo toques porque te mato. De esas cosas del secundario, bueno, hay se un va montón. Formando la personalidad de cada sí, uno. Sí, hay un montón en el libro, lo de Marcos Peña, lo de Horacio Rodríguez Larreta, largo y tendido. Yo lo leí el libro este fin de semana. Yo creo que lo hace bien a Macri. Pero, perdón, no bien. ¡Bordolino! ¡Bordolino! Lo voy a googlear. ¿Qué significa Bordolino? Lo voy a googlear. Mariano, ¿vos sabés qué significa? Porque te reíste cuando lo dijo. No sé, me parece, no sé qué significa. Me llama la atención. Algo italiano debe ser porque dijeron que era italiano. Que no es italiano, a menos que no sepa. No parece hablar italiano. No lo sé. Pero... No, pero le decían así porque era como que su familia había hecho una. Como nuevo rico, como que habían hecho una fortuna de llegando a Italia. Claro. Ah, eran ladris. ¿Pero qué es esto que escuchamos, Victoria, recién? No. Esto que escuchamos en Vicky, donde escuchamos esta canción de un acosador después, no lo voy a volver a decir. Es una entrevista de Luis Majul a Leuco. Sí. Es como una entrevista que ¿cómo te puedo explicar? Pero además está mi hijo entre la revelación. Es un asco esa entrevista. ¿Ubican a Luis Majul? Por supuesto. Sí. Bueno, ¿ubican a Leuco? Sí. Bueno, es como ellos dos chupándose el culo entre ellos, a la vez chupando... Como si fueran dos perros. Pero chupándose el culo a Macri. Entonces como chupándose el culo como perros entre ellos, en un triángulo de culos chupados. Ah. La imagen que da eso. El famoso beso negro. El famosísimo... Tripiqui negro. Tripiqui negro. un asco total, donde tratan de humanizar a este monstruo que es Macri. Este marmota que es Macri. Victimizarlo. Como pobrecito que le ponía a la mamá pantalones de piel de durazno. ¿Qué es eso? Es la cosa más rara. ¿Qué es eso? Deben ser esos pantalones que son medios como pelucita, pero son lindos, son calentitos. Son de Bordolino. Y iba al colegio, pobrecito. Al Newman, que era un colegio re barato. ¿Eh? Un colegio re barato. Re barato. Y los niños se burlaban de él. Los niños pueden ser muy crueles. Entonces, por culpa de todos estos niños que le hicieron bullying, hoy Macri dijo, yo los voy a joder. Y hoy es nuestro presidente. Y después está, bueno, el Caputo, su amigo. Sí, muy goniqui. Que la hizo muy bien, porque desde niño dijo a este niño pequeño con pantalones de piel de durazno, yo lo voy a defender. Con cara de pelotudo, porque algo va a ser. Este boludón, su familia tiene mucha plata. Y el padre le decía, el viejo Caputo se le decía, mantenete amigo del niño de los pantalones de piel de durazno. Ay, para ese entonces Macri ya era Macri, ya era, estaba cerca de los, el papá Macri, digo. ¿De Boca, por ejemplo? Vos, Mariano, que tenés tantos años y, en la vida. De Boca, pero no estaba tan cerca de Boca, creo yo. Porque estamos hablando de Macri de haber sido niño en los 60. Con pantaloncillos acampanados de piel de durazno. Sí, sí, por esas fechas. Estaba en el Cordobazo, seguramente Macri estuvo participando. Seguro que él estuvo activamente participando con Nicky Caputo. Y eso para sacarse el estigma de ser de que le hacían bowling. Bowling, no la hacían. Esa fue la entrevista. Escúchenla, no tiene desperdicio. Es una cosa que te querés cagar a palos a vos mismo con un cuchillo en los oídos. Tramontina. Para no escucharlo nunca más. No quiere bailar con vos. No, por suerte. Eso es un acosador. Bueno, ¿se enteraron de esta historia de esta chica que se llama Anto? Algo me enteré, pero me encantaría que vos puedas refrescármela. Bueno, ¿vos, Mariano? Yo escuché algo. ¿Querés una refrescada también? refrescámela, como dijo bien ahí. Un refrescadito. Bueno, resulta que... hubo un video. Yo voy a decir la verdad, no lo vi cuando me lo mostraron, lo vi como de reojo y dije, bueno, ya está, porque me molesta mucho cuando hacen estas cosas de verdad. Porque es una chica que se está tirando con una manguera y dice, hola, no sé, está lindo para venir a la pile, no sé. El chiste por el que esto se empieza a viralizar, todo el mundo hace chistes, la internet es un mundo muy cruel donde lo que se viraliza... ya está, es como todo el país a la vez haciéndote bullying. Lo es una pesadilla. Como que es una avalancha, que no frena. Una avalancha de acoso virtual. Bueno, es terrible. Y esta chica, Anto, hizo este video. No sé en qué contexto lo hizo, pero hizo como un video. Me explicaron que era como un vivo, no sé. Como que vos haces un video para que se transmita y lo vean la gente. Claro, se va transmitiendo en las redes. Y ella lo que pedía, bueno, los amigos que comenten. Claro, chicos, puedes ahora hacer vivo, claro, puedes filmar. Bueno, ¿cuál es el chiste del video? Hola, soy Anto. Básicamente que Anto no posee una belleza hegemónica, ni está en una pelopincho, y es una chica que está ahí, y como no es linda, y se está como haciendo la linda, digamos, a la gente le dio risa eso. O sea, como que es una chica fea haciéndose la linda, qué gracioso, ¿no? Si lo pensamos, si Anto estuviera como con re buena, con una belleza hegemónica y fuera una, no sé, Calu Rivero, tirándose con una manguera de una pelo pincho, la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hace ella en el video es como una, no sé, como una cosa de seducción, invitando a la pileta, invitando a comentar. Pero claro, es esto que decís, ¿no? Al no ser un cuerpo hegemónico como el 90% de los cuerpos en la vida real, la gente parece que eso le molesta o le parece desubicado, que parece que no debe ser así. Y obviamente la rechazan y aparte la insultan porque... O le da risa que un cuerpo que no pertenece al plano de lo erótico en la vida pública... quiera participar del plano del juego con lo... No sé si de lo erótico, no sé si era un chiste, no sé qué se trataba. Pero la cuestión que fue tremendo todo lo que... Que es un poco lo que viene sucediendo con algunas imágenes de algunas mujeres. Como pasó, por ejemplo, con las chicas que hicieron el tetazo en Necochea, ¿había sido o no? Sí, sí. Que también era un cuerpo que no se comercializaba, entonces se acusaba. Este también es un cuerpo que no se comercializa, entonces se acusa. Vuelve humor. Exactamente. Sí, aparte sí. Ya había muchas parodias, no sé cuándo fue la noticia, pero al poco tiempo ya había parodias, que no las vi, pero vi en YouTube millones de videos parodiando el video de Anto. Sí, empezaron a salir muchas parodias, la gente se lo compartió en sus grupos de WhatsApp. Por eso es horrible no sé cuál es la gracia de que ríe la gente, digamos. Realmente la risa de la premisa es, miré esta chica que no me parece linda, invitándome a este... Pues, no te está hablando a vos, digamos. Es como muy cruel lo que pasó y la gente se, digamos... se deschavó todo cuando salió el padre. Esta chica tiene 23 años y salió el padre a decir, che, mi hija tiene un retraso mental y esto es un bajón para toda la familia, para Anto, Sarasa. Ahí la gente empieza a decir, uy, no, pero yo no sabía que tenía un retraso, perdón, la gente llorando, diciendo, ¿y pero qué tiene que ver que tengo un retraso? Igual tampoco te tenías que estar burlando de cualquier ser humano que compartió su video, que no era para que vos te rías. Así que un montón de gente empezó a llorar por redes sociales. Por ejemplo, Nazarena Vélez, que se había hecho, también había hecho ella como una parodia, y salió a decir, ay, bueno, pero no sabía que la nena tenía un problema. Bueno. Nazarena Vélez, vos tenés un montón de problemas igual. Y nadie se está burlando de vos. Así que bueno, una historia re fea y como un así como desenmascaramiento de un montón de gente que no sé por qué tiene compasión por algunas cosas que son como políticamente correctas y por otras cosas no, que también podría claro. ser corrección política. El drama de Anto salió en la tele, salió en Infama, la gente... ¿cómo se llama esta señora que conduce...? Mirta Legrand. No. Susana Jiménez. Tira otro. Moria Kazán. No. Denis Dumas. Ah, no tengo ni idea cuál es. Denis Dumas. Ah, hablando... la rubia. No. Alta. Sí. Alta, sí. Alta, sí. Me parece. Denis Dumas hablando con ojitos de tristeza, pobre Anto. Y después una campaña del bullying con un bullying, prohibido bullying y todos, bueno, basta. No rompa las pelotas del primer momento, dejen a la gente ser feliz. ¡En paz! Por favor. Yo no quiero, que no se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado. Bueno, hoy salió una nota en La Nación. Que yo leí por ustedes. ¿Cómo por nosotros? Nosotros la leímos. Ah, ¿ustedes también la leyeron? Yo no la leí, no sé qué estamos porque hablando. Nosotros leemos La Nación todas las mañanas. Todas las mañanas La Nación, con un café que nos trae la mucama. Hicimos un café apenas cortado, Miriam, por favor. 2 de azúcar y La Nación en la mesa, quiero. Exacto. Para cuando esté despierto. Hoy me levanté y Miriam no estaba vestida todavía. Qué desastre. Me volví loca. Bueno, dije, la última vez que te lo digo. La última. Y dice, sí, el título, para bajar el gasto, el gobierno prepara una reestructuración del Estado después de octubre. O sea que la gente que está por votar, atenti. Atención. Atenti. Con una liviandad, esta nota. Con una liviandad. Quiero lograr un recorte amplio del déficit en 2018 y dar señales claras de la lucha contra la inflación, dice la nota. Uh-huh. Y dice, hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se reducirán gastos, aseguró un funcionario cercano al presidente. Macri necesita dar señales fuertes. Se me fue la noticia, chicos, porque ya me reestructuraron la computadora. Viste, te están bloqueando. Este es el gobierno. Represor. Aseguró un funcionario cercano al presidente. Macri necesita dar señales fuertes de freno a la inflación para acelerar inversiones. Los empresarios... Acelerar, perdón, ¿qué acelerar? No arrancaron todavía, ni acelere. Acelerar inversiones. Los empresarios aquí en Estados Unidos y en otros países le preguntan por la grave situación fiscal que impide bajar la presión tributaria. Claro. Claramente fue Estados Unidos, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en otros países. Y después dice, muy curioso. Uh-huh. Se analizan nuevos sistemas de contratación. Uh-huh. Reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones, congelamiento de incorporaciones a todo el sector público nacional, no reemplazar a los que se jubilen o renuncien naturalmente e incentivar traslados al sector privado. Pero antes, ¿qué dicen? Que no va a haber, dice, la primera premisa será que no habrá despidos de empleados públicos. Entonces, claro. ¿Cómo es? No hay despido de empleados públicos, pero nuevos sistemas de contratación. Se van a reducir secretarías. Van a ser más chiquitas las oficinas. Para mí es eso. Oficinas más chiquitas. Microoficinas. Claro. La gente va a estar un poco amontonada. Unos eufemismos que realmente quien no tenga ganas de leer un poquito entre líneas es porque no tiene ganas. Porque la verdad que no entiendo cómo las van a reducir. Vos porque tenés mucha... Le das mucha vuelta a la cosa. Esta muy nota enroscada. Es tremenda, muy con, enroscada, sí. De verdad, con la liviandad que hablan de esto y que dicen no se van a despedir empleados, pero se van a achicar, no se van a contratar. Bueno. Pero la nota también dice que fue el propio macrismo el que creó un montón de secretarías, direcciones y cosas por el estilo. Lo cual, digamos, también es medio contradictorio con su con el mismo discurso de vamos a reducir el gasto. Después dice, se analizará además la eliminación de ravioles, direcciones... sí, no estoy mintiendo. Está contra la, hay comillas. Las pastas. Direcciones, secretarías y subsecretarías del Estado y se prohibirá el ingreso de ñoquis. Va a ser todo proteína, ¿qué chicos? ¿Qué va a pasar con...? ¿Dónde dice eso? ¿La nota? ¿Y con los mostacholes que los van a dejar entrar o no? A los mostacholes entran, parece. Qué pavada. Yo no estoy mintiendo. Esto es periodismo en serio. La Nación. Periodismo de veras. Ay, pero mi computadora anda tan mal. Periodismo de peras. Bueno, básicamente, alguien, ¿qué tienen para decir sobre esta nota? ¿Saben qué? No está mal la nota para que yo se las lea. Básicamente... Es la posverdad esto. La nota no está más, así que no, no existió. La nota no está más. No sé si eso es la posverdad. Pero bueno. Conmigo ya no quiere bailar. Piki piki piki piki piki, demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere. ¡Oso! Se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana. Parece que nuestro operador estuvo ahí. Tiene data precisa. ¿Vos no estuviste, Vicky? Yo no. ¿Ustedes? No. Yo no estuve porque estaba dando un taller. Yo me quedé fumando. Yo estaba durmiendo la siesta el domingo, no, el sábado. Bueno. Sí, el 6 de mayo. ¿Un churro? No. Ah. Una marcha en más de 30 ciudades del país y en diferentes ciudades del mundo. Paren porque les voy a buscar los comentarios de Infobae, me gustan a mí. Bueno, la marcha de la marihuana. Acá en La Plata se dio la marcha también, mientras vos buscas los comentarios. Sí, contá. ¿Y cómo estuvo? Yo voy charlando esto. No fui, estaba dando un taller. Pero. un taller finito. No. Y larguito, enrollado. Ah, bien, Kimei. No, y lo fue... Es bárbaro, lo tuyo es bárbaro. Fue en Plaza, San Martín era la marcha, sí. ¿No? Fue, ahí hubo también una, como se llama, una radio abierta, actividades, exactamente. Varias. Exactamente. Se realiza desde 1999. El primer sábado del mes de mayo, en múltiples ciudades del mundo, la Marcha Mundial de la Marihuana. El propósito de este reclamo mundial es denunciar la criminalización del cultivo y consumo de marihuana y el cese a la persecución de los usuarios y cultivadores, que sabemos que el tema está tremendo. Tremendo. Como es tremendo Menudo. Como tremendo era la banda, ¿no? ¿Qué? Muchachos y muchachas, suena tremendo. Que haya salido la ley para con este ritmo loco. Claro. Me inyecto mayonesa y juego al Nintendo. Eso ¿dice de, eso? Eso de posterior. No, eso es posterior. Ah. Mucho posterior. Bueno, ¿qué ha salido la ley para el consumo para marihuana medicinal y no para cultivo? Es una ridiculez. Y sí. Y sí, porque ¿dónde lo vas a conseguir entonces? Se lo tenés que comprar a Monsanto. ¿A quién se lo tenés que comprar? Bueno, están yendo gente presa por tener una planta en su casa. Hace poco escuchaba a una de las como presidentas de Mamá Cultiva, sí, contando que su niño es muy feliz desde que fuma, desde que consume aceite. Desde que consume aceite de marihuana, que lo ve sonreír, que antes no sonreía. Sí. Yo bueno, debo estar consumiendo desde que nací entonces. ¿Vos? ¿Por qué, porque Mariano? Soy muy feliz. ¡Ay, Mariano! Bueno, la lluvia nos pone medio rara. ¿Sabes a quién le tendrán que haber dado alguna sequita o un poquito de aceite? Voy a hacer una noticia dentro de otras, si es que... ¿Qué? No sé, a Vivas, a Nelson Vivas. Miro porque es una noticia futbolística esta. Bien esa. ¿Vos viste eso? No, me lo contó mi hermano, yo trabajo con mi hermano en la pollajería. Mi hermano habla mucho durante la mañana, me contó todo lo que sucedió durante el partido Estudiantes. Estudiantes Boca. Es una cosa bastante... Yo estaba en la cancha en ese momento. Increíble. Claro, es que lo que sucedió fue que no cobraron un supuesto penal a Estudiantes. No sé si vos pensás si era penal o no era penal. Se enoja el director técnico de Estudiantes, Nelson Vivas, lo echan de la cancha y él se arranca la camisa. Vean los botones. Se arranca la camisa y se va enfurecido hacia adentro de no sé, del túnel ese en el claro, que pasan. Sí, sí. Pero increíble, no es el primer conflicto que tiene él así de una reacción violenta. ¿No? No es el primero, no me acuerdo cuál fue el primero. Porque el segundo. Tengo una capacidad de memoria en mi cabeza limitada. Pero hubo anteriores. Eso tendría que haber fumado uno o tendría que haber ido el sábado. Sí. Bueno, eso más o menos estamos cerrando la noticia sobre la marcha de la marihuana, sobre que mi computadora no anda, me cerró la noticia 3 veces. Pero bueno, básicamente lo que se debatió fue la ley esta del cannabis medicinal. Sí.

pesa toda la sangre que aquí fue derramada. Pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudrirme. Masiva, la pizza fría después del baile. En el aire, FM 106.3. Piden la liberación de Milagro Sala. Esa cuestión de que el pobre solo se merece pobreza, ¿no? Gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Y seguimos acá en Radio Nauta, en Cumbia Masiva, con noticias que realmente importan. Sin Belén. Sin Belén, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Un conductor borracho y sin carné entra en el garaje de la policía por confusión. Ah, bueno, mirá, tocando bocina entró aparte. Entró en el garaje de la policía municipal de Pamplona al confundirlo con un parking público. Una vez adentro, dice, se negó a realizar la etilometría. ¿Qué será la etilometría? El alcohol etilo. A ver si había tomado mucho de etilo. Las cámaras grabaron el momento en que el coche entraba al garaje de la policía. Y hay un video de YouTube que podemos colgar en el momento. Un hombre de 38 años entró conduciendo en el garaje de la policía municipal de Pamplona. Viste, Pamplona es la ciudad de los de donde corren los toros, me parece. Ah, es verdad. Así que capaz que venía corriendo, venía corrajando porque lo corría un toro, ponele. Es muy, muy, pero muy posible. Creyendo entonces que era un parking público, se metió a estacionar adentro de la... No decimos parking acá, no. Así que Mariano, no te hagas el pamplonés. Que es internacional. Los hechos sucedieron en la madrugada de este sábado, según informa Navarra.com. Podríamos haber mandado a una corresponsal especial que podría haber sido Belén Garuti. Sí, que está por la zona. No la nombramos, pero está presente en, cuerpo, en un cuerpo no. No la nombramos en el principio, pero en este programa es desordenado. Así que nada, no la vamos a nombrar tampoco. No, bueno, el pamplonés, o sea, un señor que vivía en Pamplona. Me agarró todo. Acá cada uno hace lo que quiere. ¿Esta sección es para qué, pa? Es un cogedero al final. Esta sección es un cogedero. Un colgorio. La mujer que lo acompañaba, ¿sabes qué pasó? Salió inmediatamente a la carretera, dice. El hombre permaneció en el interior del vehículo. Al comprobar que conducía bajo los efectos del alcohol, los agentes le pidieron que realizara la prueba de etilometría. Y a se lo negó. Cual se negó una y otra vez. Y ahora fue denunciado, y cierro aquí, por tres delitos. Ah. A ver. Conducir uno. Bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Dos. Negarse a realizar la prueba de etilometría. Tres. Por la pérdida de vigencia de su permiso de conducir. Y no por haber entrado a estacionar en la a reporotear en el calabozo. Ah, bueno. Ah, ¿este qué? Profesor Neu. Le cayó un rayo, pero se salvó gracias a su pene. ¿Cómo? ¿Sirve para algo, entonces? ¿Sirve? Sucedió en Croacia, la tierra de mis antepasados. Ah. El viejo Bissell. Debe ser. Croata. El viejo Bissell va croata. Sí. Un hombre de 41 años, sabemos cómo hablan los croatas. Un hombre de 41 años sobrevivió a la imponente descarga eléctrica gracias a que la misma pasó por su miembro viril como un cable a tierra. Si estás entre volver, volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz. Si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Un insólito y milagroso hecho sucedió en Croacia. A un hombre le cayó un rayo y se salvó gracias a su pene. Zoak Korbik iba andando en bicicleta por Petrovici. Petrovici. Complicado. Petrovici. Ahora que me iba a contar esta noticia en croata mientras yo la doblo. Cuando un rayo... Le impactó de lleno la cabeza. Pero a diferencia de lo que pasaría a la mayoría de los mortales, Jurovic sobrevivió debido a lo que la imponente descarga pasó por su pene como un cable a tierra. ¡Ay! ¡Seguía! Algo tiene que explicar. Según explicaron los médicos que lo atendieron el Daily Mail, Sohan tenía auriculares puestos, por lo que el rayo siguió camino por de los cables para después salir de su cuerpo a través de su miembro viril, ya que el hombre tenía el reproductor de música adherido al cinturón. Más allá de las explicaciones científicas, lo que le pasó a este hombre parece sacado de una historia de origen de algún superhéroe, dice la noticia super científica del puro rigor objetivo. De una película de superhéroes porno. Periodístico, sí. Sí. A tal punto que algunos ya lo bautizaron como electrofene. No, ¿por qué no leemos las noticias antes? Electropene. Hay diversos motivos por el cual una persona puede perder la memoria. A este hombre le sucedió tras la picadura de un mosquito, se olvidó hasta de su esposa. Eso me resulta sospechoso. Vamos a cuenta chino, ¿no? Luego de 30 años de matrimonio, 3 hijos y 6 nietos, Christine y Gary Newman iniciaron una nueva etapa en sus vidas, pero un acontecimiento inesperado les cambió los planes. Uy. Ahora ella lucha para que él la recuerde. En mayo de 2015, Gary sufrió la picadura de una mosca de Brentford, también conocida como mosca negra, que es más fácil decirlo. Más fácil decirlo por ahí. Aunque al principio no prestó mucha atención, su salud se fue deteriorando. Una madrugada, Christine se destapó ante el movimiento incontrolable de su esposo. Estaba en medio de una convulsión. Tras la hospitalización de emergencia y una revisión médica, el diagnóstico fue encefalitis. Se trata de una infla... Pregúnteme otra vez. ¿Encefalitis? ¿Cómo se llama el diagnóstico? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tranquilos. Se trata de una inflamación del cerebro que, en casos graves, puede afectar la memoria. ¿Cómo? Así afecta la memoria. ¿Cómo? No es sordera, es memoria. El hombre de 59 años permaneció 3 semanas en un hospital de su natal Reino Unido y al regresar a su casa ya había olvidado a toda su familia. Ahora su mujer pasa horas junto a su esposo repasando los álbumes familiares intentando recuperar de su mente los recuerdos. ¡Pero nadie familiares. Labura en esa casa! Aparte que le dé un boleo en el orto. Es como ¡nadie si... labura! Es como si hubiera perdido a mi marido. Su cuerpo está ahí, pero ella no. Hemos estado casados por más de 30 años y ahora mi esposa no sabe quién soy. Contó la mujer en You First Must Boss. Ya en casa, Cristina asumió el cuidado total de su esposo, que encima hay que cuidarlo. Por eso te digo. Que iba a desde bañarlo a cepillar los dientes. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Se olvidó cepillarse los dientes? Se inventó todo. Es una actitud, o sea, cepillarse los dientes le explicás una sola vez a alguien. No te hace pelotudo, poné un cartelito aunque sea. Hasta enseñarle de nuevo a ir al baño, usar los cubiertos e incluso explicarle lo que es la Navidad. ¡No! ¿No probó darle un par de soplamocos al viejo? Ella lo que dice, siempre pensé que se podría mejorar, pero 2 años después todavía no me conoce. Le digo mi nombre todos los días y le digo que soy su esposa, pero él simplemente me mira inexpresivamente. Y agregó, antes de la encefalitis tuvimos un matrimonio realmente maravilloso, pero ahora ya no puedo sostener la mano de Gary. Él no me deja tocarlo. Solo la sostiene para cepillarle los dientes. Se está haciendo el boludo este señor. Boludo. Se está haciendo bien el boludo. No era, los 30 años de matrimonio no fueron tan buenos, me parece. No. Está fingiendo. Algo pasó. Tengo más. Lo dije. ¿Por qué? Iniciamos una nueva subsección adentro de noticias que realmente importan. Esta es una sorpresa de mí para todos ustedes que comparto solamente con nuestra productora estrella de Incógnito y con mi buen amigo Juan, oriundo de Chivilcoy. Acá dicen el coso de eso. ¡Ay! Mariano, me agotás. ¿Me agotás? Mariano, nuestro amigo Juan es de Chivilcoy y siempre nos manda noticias de Chivilcoy. Que es un mundo maravilloso, Chivilcoy. Hermoso. Y aparte ya es hora de traer noticias de la República Argentina, pues siempre son de Croacia, de lugares donde hablan como sabe hablar y medio en inglés. Bueno, ahora vamos a traer noticias de Chivilcoy, bien argentinas, bien nuestras, y vamos a iniciar una subsección que se llama Noticias que realmente importan Chivilcoy. Bien, bien, para todos los chivilconenses que están del otro lado. Ellos hablan como nosotros, más o menos. Entraron y le robaron... No. Quiero la música, operador. Entraron y le llevaron los chorizos, una escopeta y una motosierra. Además de llevarse cerca de 70 embutidos, personas desconocidas se habrían llevado una motosierra y una escopeta. Sería el tercer robo de similares características que se registraría en la zona conocida como el Puente de las Tres Bocas. Esto es verdad, está en la razón de Chivilcoy. Y tengo más para contarles. A ver. ¿Qué pasó? Primero que en Chivilcoy tienen una cosa con los embutidos. Cuenta Juan que cuando a su abuela un hombre le mostró el pene por la calle, ella llamó a la policía y dijo, policía, me mostraron todas las achuras. De verdad. Tienen un problema con las achuras en sí. realidad. Como... Ahora les voy a leer otra noticia ¿Cómo más. ¿Cómo de repente nuestra fuente es Juan? La abuela de Juan. No puedo creerlo. No vamos a revelar el apellido de Juan, chicos. No. Basta por de pedirlo por las redes. No. Que sea periodismo.com. Tengo otra noticia de Chivilcoy. Vamos. ¿Qué pasó con chorizos Chivilcoy? Decomisaron chacinados que se vendían de forma clandestina. Se decomisó la mercadería transportada en un auto perteneciente a venta de chacinados frescos y cortes de cerdo que era realizada de forma clandestina por una familia mediante una página de Facebook llamada Chorizo Chivilcoy. Chorizo Chivilcoy. No era muy clandestino el tema, ¿no? No era Facebook. Clandestino. Era no registrado. Era ¿y por qué? La gente ya sabe, ya hubo 2 robos en este mes. Uno le vaciaron el freezer y nada más. A otro le llevaron primero los chorizos y una escopeta. ¿Cómo se dio cuenta? Porque valoran mucho sus embutidos en Chivilcoy. Y bueno, es un lugar... yo, si tuviera la posibilidad de hacer embutidos, también los valoraría mucho. Sí, yo valoraría mucho mis embutidos. Sí. Yo también. Pero para eso hay que vivir en Chivilcoy. Claro. Nuestro nuevo paraíso de la sección de noticias que realmente importan. Y con este regalo, nos vamos. cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de Cumbiambé es hermano del ya famoso ritmo de Merecumbe. Patacones de mi plata, plata, doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata, devuelvan la plata. Por tener plata, pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Alguna gente, Kimei, ¿eh? Alguna gente canta mal, pero eso es totalmente hegemónico igual. ¿El qué? La que quiere cantar, el que quiere cantar, el que quiere cantar, canta, que cante. Canta, claro, que le cante lo que le cante. Está muy bien eso. ¿Están hablando mal de mí? ¿Viste? No, de alguna Vicky, gente. No estamos hablando siempre de vos. ¿De nuestro dueto? ¿Quién está hablando de nuestro dueto? Estamos hablando de nuestro dueto, de eso sí estamos hablando. ¡Qué calidad! Bueno, que el operador nos odia. ¿Por qué nos odia? Nos ama, es nuestro fan número uno, por eso pasa seguido ese tema, claramente. No sé quién dejó ese desecho que quedó ahí, pero bueno. Besos centrales para con ese mi plata. Entra a los cajones, ¿quién tiene la plata? Retorcijones, pensar en la plata. Ahí entro yo, un 10. Intimo a los ladrones, pagaría. Ahí está María. No. Canta bien, claramente, y no sé por qué lo hace. Simplemente porque lo desea, y el deseo es bueno, ¿no, Kimei? No, yo nos te tengo mueve, a vos como referente en eso. Nos mueve el deseo. Del deseo, Kimei Figueroa. Ahí te mandé. Referenta del deseo por la República Argentina. Nos mueve el deseo. Pero bueno, a veces no me sale, pero eso es otro tema que vamos a hablar más tarde. No, momento, claro. Cuando sigamos con la columna de todo psicoanalizado. Estamos en la sección de economía política. Sí, así. Aunque no parezca. Y viste que hay gente que. Ahí hablando acá de los ladrones, de vuelo a la plata, y hay gente que roba ideas y no dice nada. Choricea, hablando de embutidos. Choricea ideas. Y hace unos días, hace una semana, ya creo que hace dos semanas más o menos, se presentó una propuesta que algunos que de los oyentes, las oyentes de esta radio y de este programa en particular, no van a tener que decir, esta vez yo ya lo escuché. Un plan económico donde se propone eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica. Sí. Como estrategia para reducir la inflación. ¿La inflación? La inflación, las infracciones de tránsito. Reducir la inflación y, bueno, y eliminar, digamos, reducir la pobreza en Argentina. No, pero eso yo ya lo escuché. Es una propuesta que acaba de lanzar el señor Massa. ¿Cómo se llama Massa? Sergio Massa. Soy Sergio Massa. Un boludo a cuerda. Eso para la campaña electoral. Sergio Massa, nuestro próximo presidente. ¿Vos decís? Recuerden esto, guárdenlo. Anótenlo. Guárdenlo, porque soy la pitoniza. Me quedé pensando, bueno. ¿Qué pasa con este plan que está reactualizando Massa? Y lo que dijeron es, bueno, eliminar el IVA. El IVA es 21% en casi todos los productos que se venden en Argentina, producto de consumo final. Y lo que plantean es bajar el IVA a algunos alimentos de la canasta básica, digamos, productos tipo pan, leche, algunas cosas así. Lo cual obviamente reduciría en alrededor de 1.000 pesos el gasto promedio que los hogares en Argentina hacen en estos, estos productos. Lo cual es una reducción importante en el costo y obviamente podría ayudar. La pregunta que uno se podría hacer en relación a esta propuesta, que en abstracto está bien, eliminar el IVA. Recordemos que el IVA es un impuesto que se cobra sobre los precios de los productos. Un impuesto que en Argentina se estableció en el año 73, si mal no recuerdo, 1973, en el tercer gobierno peronista. Y después se aumentó la tasa, la alícuota del IVA era menor al 10% en aquel momento. Y después en los 90, bueno, en los 80 se empezó a subir, en los 90 se subió más todavía, llegó a 21% y se generalizó a casi todos los productos. Bien, ¿y ahora por qué plantean esto? ¿Esto verdaderamente podría ayudar o es una engaña pichanga? En abstracto podría ayudar, porque vos suponés que las empresas que ponen los precios de los productos, si eliminan el IVA, el precio del producto se debería bajar. Ahora, la pregunta es si las empresas efectivamente harían eso en el caso de que se elimine el impuesto. No es necesariamente es así, porque como son empresas con poder de mercado, monopólicas, claro, oligopólicas, son pocas empresas grandes las que fijan los precios. Y con un Estado cada vez más ausente. Y bueno, con un Estado que no regula, digamos, los mecanismos de fijación de precios en general, es difícil de... Por lo menos es discutible que si no haces algo más, la baja del IVA se traduzca en una caída en los precios y no se traduzca, por ejemplo, en un aumento de las ganancias. Es decir, las empresas paguen menos impuestos, el Estado reciba menos plata, pero esto no se traduzca en mejoras, digamos, concretas en los precios de los productos para la mayoría de la población. Esto por un lado. Pero por otro lado también hay que ver, porque en muchos casos las familias más pobres en Argentina muchas veces compran los productos estos, que de consumo popular, no en mercados completamente formalizados, en los hipermercados o en lugares, digamos, en el centro de las ciudades, donde hay tanta cadena de apropiadores del dinero en el medio. Sí, pero hay aparte donde hay mucho control fiscal, digamos. Sí. Muchas veces lo que se compran son productos en negocios barriales, donde en muchos casos esos negocios barriales no están en blanco. De manera tal que el IVA no se cobra directamente, ya no se cobra sobre el precio del producto. O sea que la eliminación del precio del IVA sobre ese precio no va a afectar el precio del producto en el barrio si el que vende no está pagando IVA. Claro. No estoy haciendo un juicio de valor sobre el que pague o no pague IVA, sino simplemente... Me parece que lo estás haciendo, Mariano. No, simplemente un hecho de que ocurre. digamos, la comercialización en negro. Sí. Es muy, muy general en, digamos, en los comercios barriales, en pequeños comercios, por una cuestión básica. Muchas veces, claro, no pueden subsistir pagando todos los impuestos que el Estado pretende cobrarles a ellos. O sea que ¿cómo lo relacionas con esto? No, que digamos que la eliminación del IVA en ese caso no va a afectar el precio del producto final porque esos comerciantes no pagan IVA. Claro, es lo mismo. Entonces, no beneficia a nadie, no altera más que nada, exacto. Clase media del centro. Lo que ya, de nuevo, yo decía que esto es un enchoriceo, como decía Kimei, porque sí, esta propuesta, en realidad, organizaciones populares argentinas la venían haciendo a mediados de los 2000, hacia 2006, 2007, 2008, justamente en el marco de un ascenso en la inflación en Argentina en esos años. Muchas organizaciones populares planteamos la necesidad de eliminar el IVA a los productos de la canasta básica, pero esto incluía no solo la reducción del IVA, sino elementos que tenían que ver con cómo garantizar que esa baja del IVA se tradujera en una baja en los precios. Claro. Y esto incluía mecanismos de tipos mercados populares, donde, digamos, desde el Estado se pudiera distribuir a través de las organizaciones sociales en los barrios productos a un precio reducido justamente por menos IVA, o control de parte del propio Estado sobre las cadenas de comercialización, las grandes empresas sobre todo, que son las que terminan fijando los precios. Porque el problema en definitiva es que el que fija el precio de las mercancías no es en general el vendedor. Claro. El comerciante final lo que hace es poner un margen sobre el precio de venta que le fija el que le vende. Porque yo, en un sachet de leche, el precio lo fija la Serenísima, no lo fija el comerciante del barrio, que sí le pone un margen, pero que no tiene que ver con la carga impositiva. Simplemente, digo, uno conociendo cómo fijan los precios los comerciantes de barrio, dicen, bueno, el producto sale 100, me lo venden a 100 a mí, yo le sumo el 40%, el 30%, el 50%, según cuánto pueda vender, y listo. Mariano, o sea que es malísimo esto que propone el Máximo, porque vos me decís que en abstracto está bueno, pero no tanto, que beneficiaría a unos pocos. No alcanza como medida en sí misma. No es integral. Exacto. El problema de la fijación de precios, el problema de la inflación, no se resuelve con una medida de esta naturaleza, aislada de otras medidas que tienen que ver con controlar a los organismos, a las empresas más poderosas de la Argentina. Y de nuevo, no se hacen cargo de que esta es una propuesta que organizaciones populares argentinas hace 10 años venían planteando, y cuando Massa era parte del gobierno en ese momento, sí, claramente no estaba a favor de esto. Porque Massa en ese momento era parte del gobierno de Cristina Fernández o Néstor Kirchner, por ahí, en esa transición, 2007, 2008, 2006, era parte de aquel gobierno. O sea, que en aquel momento estaban en contra de este planteo de las organizaciones populares, y hoy... Pero más está en contra de todo y a favor de todo. Parece que están a favor. Estás ahí. O sea, popularmente podríamos decir chocolate por la noticia, mermelada por la pavada. Para la que no entendió una nada, cagada, se resume en eso. Sí. Sos una genia. Gracias. Te felicito. Buenas rimas, Kimei. Gracias. Seguí así. Gracias. Ustedes también.

si vamos a escuchar Me Lleva la Jarana. Un día de lluvia seguro que la levanta. Pero ¿qué es, cuál es el estilo musical? Y hay como 20 versiones distintas. Cumbia urbana está bueno decirlo. Pero es polémico también, está en discusión. Cumbia urbana, no conozco ninguna banda. ¿Por qué es polémico? Porque encasillar la música, digamos, en una sola categoría ya es complicado de por sí. Y después nada, en realidad cumbia urbana, digamos, para mí, por lo menos, personalmente, tenemos que hacer una asamblea y discutirlo. Y, no, pero es, digamos, toda esa rama o todo ese grupete de bandas de cumbia que ahora hay en La Plata, que está lleno. Lleno. Digamos, somos varias, por suerte, hay hermanas. Y nada, todas las cumbias que nos encontramos en distintos centros culturales, por ahí, ¿no? Digamos, no sé si en boliches o así enormes, sino, digamos, del circuito en general en que construye parecido a Lunga Vázquez, a Guajira, a distintos espacios. Y bueno, digamos, todas esas bandas que se encuentran por ahí de cumbia hoy están como teniendo cosas muy parecidas. Ponele, ¿no? Sí, es medio difícil. Lo más fácil por ahí es decir cumbia y ya. Y que nos vayan a ver y que después, si necesitan encasillar la gente, que lo haga. Pero es difícil para nosotros y nosotras definir qué tipo de cumbia es. Claro, y podremos como definirlo más o menos a partir de las influencias musicales que tienen. Y por eso también está bueno lo que dice el Camaleón. Lo de cumbia urbana creo que resume todo lo que pasa en la urbe, digamos. Y porque enseguida cumbia. ¿Y qué tipo de cumbia? ¿Cumbia colombiana? Y no es. Pero bueno, viene de ahí. Y también viene de la cumbia de acá, de los guaguancó. Y también viene de la cumbia villera. Y también viene de un montón de expresiones musicales que no son cumbia. Nos encanta el candombe, nos encanta el rock, nos encanta el folclore. Y todo eso, querramos o no, se va metiendo en notas rítmicas que van entrando y dialogan con la cumbia y es muy divertido y está buenísimo. Perdón, ¿entendí que hay alguien a quien le dicen el camaleón? Claro. ¿Quién? No le dicen, es. Ah, ¿es un camaleón? El camaleón. El camaleón. ¿Por qué le dicen así? Me encanta tener esta conversación que nadie comprende. Bueno. Porque me dice que el camaleón... Solo lo presentamos, yo me lo perdí, dijeron los nombres ya. No, dijimos los nombres. Ah, bueno, había un camaleón, o sea, no lo supimos. Aparte queremos saber por qué es el camaleón, no por qué le dicen el camaleón. No sé si se puede contar tanto. ¿Está acá presente? ¿Está acá presente? El camaleón está presente, el camaleón está en todos lados, por empezar. Tiene esa virtud del camaleón, como que siempre se ha adaptado en momentos a como diferentes roles. Bien. Entonces, por eso le decimos el camaleón. Una vuelta, el camaleón toca el teclado. Sí. Y una vuelta no teníamos percusionista y dijo, yo me mando. Y se mandó y tocó el teclado con un cencerro abajo y también tocaba el güiro al mismo tiempo. Así que ahí esta historia es increíble, chicos. Esta historia es increíble. Ha superado a León Gieco, que es la única persona que yo conozco que toca como dos cosas al mismo tiempo. Pero tiene un montón de versatilidad. Es evidente que no soy muy conocedora del tema. Bueno, ¿podremos escucharlos tocar algún tema? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, los queremos escuchar entonces. ¿O tienen que esperar a la gente que se perdió? No, les dedicamos este tema. El camaleón va a solucionar todo, en cualquier caso. Ahora lo van a ver en acción. El camaleón toca solo. Sí, un pulpo podría ser también, tiene como varios brazos también. Estamos este año, arrancamos a hacer temas nuevos, ya desde el verano que venimos como trabajando en nuevos materiales y nuevas como sonoridades también. El año pasado, ya de paso también les contamos, igual creo que ahora que recuerdo que vinimos a este programa, ya lo habíamos contado, que trajimos un disco que habíamos recién sacado, que se llama Girando en el Tiempo, que lo sacamos el año pasado. Con ese material todavía seguimos como mostrándolo y también publicándolo, ahora está en internet, está en Bandcamp, está en Spotify y en algunos lugares más. Entonces también si lo quieren escuchar desde ahí, y ahora lo que vamos a hacer es material nuevo. Este tema se llama Luz. ¿Luz de tormenta? Luz. Es tan nuevo que no tiene nombre. Claro, sí. Está nuevo, está muy cerca. Wait.